llegó el invierno, empezó a nevar. Armar un muñeco para Navidad. Nariz de zanahoria le pondré, unos brazos de ramitas. Sombrero en la cabeza le pondré, una sonrisa bonita. Mi pequeño muñequito de nieve, un amigo para siempre. Con botones la ropita le haré, la bufanda y los guantes. Con piedritas dos ojitos le haré, los zapatos y tirantes. Mi pequeño muñequito de nieve, un amigo para siempre. Pequeños, cuando cambió la estación y el calor llegó, nuestro pequeño muñeco de nieve se derritió. Pero como la zanahoria de su nariz es una raíz, nacieron tallos y hojas, convirtiéndose en una planta. Ahora, todas las navidades, un villancico le canto. Me canta mi muñeco de nieve, mi hortaliza, un amigo para siempre. Mi pequeño muñequito de nieve, un amigo para siempre. Que el tiempo también se congele, pues yo no quiero perderte. Ya llegó el invierno, empezó a nevar. Armar un muñeco para Navidad.